Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna. En esta ocasión nos toca un especial dedicado a cassettes, primera sesión del 2003. Estamos con el maestro Ceriti. ¿Cómo le va, máster? ¿Cómo anda, maestro Sandoval? ¿Todo bien? ¿Me escucha bien, máster? Perfecto. ¿Estamos todo en orden? Sí, yo sí. No sé cómo nos escucharon los oyentes, pero... Bueno, máster, le comento de paso y también a todos los oyentes que hoy vamos a tener un programa todo dedicado a reproducciones en cassette de distintas bandas con distintos sellos. Estuvimos escuchando al principio el trabajo de Lou Baumann, que es el guitarrista y, digamos, líder de alguna forma de la banda Fusibles, ¿no?, de San Martín. Y este es su proyecto solista editado por Alborada Ediciones. Una edición muy linda de Lou Baumann, una especie de folk muy de registro, con sonidos concretos, de chicharras. El tema que estuvimos escuchando se llama Chicharras. Después escuchamos algo de Tilda Flippers. Los amigos de Tilda Flippers. Los amigos de Tilda. Master, no sé si lo escucho bien a usted, a ver. Hola. Ahí va, sí, perfecto. Bueno, Los amigos de Tilda Flipper, editados por Unilover. Otro gran cassette que se llama Interdimensional Tilda Flipper, su último trabajo, si mal no me equivoco. Que lo presentaron hace poco, ¿no? Lo presentaron hace poco, altamente recomendable todo lo que es las grabaciones, el audio, la calidad del sonido. Vamos a estar hablando mucho de este tipo de cosas, de el registro en el cassette, también vinculado con cuestiones de la industria cultural y cómo de alguna forma se resignifican ciertos usos. Que esto tiene que ver, Master, con programas anteriores, ¿no?, que vinimos trabajando esto, como por ejemplo el primer especial de cassette del año pasado, el de Zulu Souvenir, también del año pasado, todo en cassette. Si quiere adelantarnos simplemente algo de también de lo que vinimos trabajando anteriormente y por sí, dónde vamos a ir ahora. Y también, Master, remite un poco algunas cuestiones al programa del Cuerpo Dócil, ¿no? Ese programa que hicimos, que giraba en torno del análisis que había hecho Gramsci en su momento de cómo el sistema fordista, uh-huh, digamos, no solo se daba en las fábricas, sino también en la vida privada, ¿no?, de los obreros, para que sean más productivos y efectivos en su trabajo, ¿no?, en la industria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, un poco la idea de, en esos programas habíamos hablado. Fundamentalmente nos habíamos basado en la obra de Adorno y Horkheimer, los, digamos, integrantes de la Escuela de Frankfurt, en donde analizaban las principales características que para ellos tenía la industria cultural. Recordemos que ellos escriben en la década del 40, si no me equivoco, después esto se publica en los 60, pero bueno, tenía que ver con el surgimiento de la cultura de masas y todo lo que eso implicó para, justamente la cultura, el arte. También recordemos, bueno, en plena expansión del capitalismo, digamos, ya la Segunda Guerra Mundial apenas finalizada, y ya, digamos, Estados Unidos emergía como la una de las dos superpotencias, ¿no?, junto a, en ese momento, la Unión Soviética. Pero bueno, todo lo que implicó la masificación, los bienes de consumo, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo la cultura convertida como una mercancía que puede ser transmitida y consumida por millones, bueno. Claro, sí, y lo que implicó, digamos, que me parece que llega hasta nuestros días, toda esta estandarización, ¿no?, de lo que se, digamos, denomina cultura, ¿no?, que, digamos, igual es un término muy complejo y que da para un debate, pero, digamos, lo que ellos veían, un poco lo que había producido, sobre todo también en ese momento tenía mucho auge la radio, y bueno, también las revistas y el cine, ¿no? Todavía la televisión no estaba, digamos, prácticamente no era un medio importante en ese momento, ¿no? Pero ya en ese momento ellos veían cómo esos medios eran utilizados para, por un lado, digamos, legitimar un sistema ¿no?, de producción y de acumulación capitalista. Y ciertos valores. Claro, y a la vez, obviamente, todos los valores que eran funcionales a ese sistema y lo que implicaba eso para el arte, ¿no? Digamos que el arte siempre, digamos, fue la ruptura, la búsqueda de lo nuevo, qué sé yo, el riesgo. Y bueno, todo eso digamos, la cultura para ellos, ¿no? La industria cultural liquida todo eso, ¿no? Después vamos a estar explicándolo en los próximos bloques, pero en este programa después le vamos a dar un giro a esto, ¿no? No, y también quiero marcar en este sentido el giro que le habíamos dado a, en el programa de la, en la primera sesión de cassettes del año pasado, si mal no me equivoco, con respecto a la industria cultural y a la aparición del cassette. Como algo que el usuario se apropia, digamos, y lo resignifica según distintas ideologías, según usos no esperados, en palabras de Michel Desertot, que habíamos hablado. Bueno, esto lo pueden encontrar en el blog del Claro de Luna, de Matemos el Claro de Luna, que es matemoseclarodeluna.blogspot.com. Ahí están todos los programas subidos y, bueno, ahí van a encontrar esta primera edición de cassettes, donde nosotros un poco planteamos esto, ¿no? Cómo con la aparición de una nueva, de un nuevo dispositivo que se espera que sea para un cierto uso, digamos, en cierta forma, determinadas bandas, determinados artistas le empiezan a tergiversar su sentido primario, ¿no? Y así encontramos como, por ejemplo, pusimos, me acuerdo en ese momento, bandas como Velvet Underground y, bueno, y otras cosas, todo, bueno, todo lo que es el punk, el do it yourself. Y creo que en este sentido, el programa de hoy y con los artistas que estamos por pasar en toda la lista, de alguna forma viene en esta sintonía. Pero quiero aclarar también a los oyentes que la vinculación con los textos que vamos a hablar de la industria cultural y de algunos autores no tiene que ser en un sentido estricto argumentativo ni tampoco explicativo de cómo nosotros entendemos que estos sellos, estos artistas editan en cassette. No es que intentamos decir, bueno, por ejemplo, Unilover o Alborada Ediciones editan en cassette porque no, nosotros simplemente estamos por tirar disparadores. Que sí, no es que hacemos una interpretación de las intenciones que tuvieron, claro, concretamente ellos, sino que... No, sino todo lo contrario, son, digamos, asociaciones libres que disparadores que estamos por tener. Sí, y también me parece que, digamos, no, justamente para que no fuera una repetición este programa de los anteriores, justamente no nos vamos a quedar solamente con la visión de Adorno y Horkheimer respecto de la industria cultural, sino, bueno, incluir estos pensadores, Paul Birno, Walter Benjamin, algo de Deleuze, pero también... Decir esto, ¿no? Después lo vamos a estar desarrollando más, pero es cierto que Adorno y Horkheimer tenían una mirada bueno, muy negativa, por un lado, de la industria cultural, y también tenían una mirada muy particular del público, para decirlo de alguna manera, consumidor, que era como una mirada, una actitud muy pasiva, ¿no? Como de bueno, recibir todos estos productos y no había espacio para la decodificación, claro, para la resignificación, la interpretación por parte del usuario. Bueno, claro, ellos directamente consideran que no, que también hay que tener en cuenta que Adorno y Horkheimer escriben en Alemania nazi. Sí, no, en realidad ellos escriben, se escapan de la Alemania nazi y ellos llegan a Estados Unidos, se exilian en los Estados Unidos, justamente donde está en auge la cultura de masas y qué sé yo, y un poco escriben impactados por eso, ¿no? Digamos, o sea, su obra se basa más en la cultura que están viendo, o en los procesos estos que están viendo en los Estados Unidos en la década del 40, que en la Alemania nazi, ¿no? Recordemos, bueno, que ellos sí se pudieron escapar y no Benjamin, ¿no? Que queda ahí en la frontera, ¿no? Bueno, en este sentido, Master, ya para pasar al resto de la lista que tenemos de cassettes por darle play. Simplemente quiero recomendar dos cosas. Uno, todas las ediciones de Alborada Ediciones, que hay, entre otros artistas, no sé, creo que tienen Los Totales. Entren a la página y chequen, que está muy bueno. Lo de Low Bauman me pareció impecable el trabajo. Y también lo de Unilover, chequen todo lo que tiene, porque hay cosas muy interesantes, cosas que están pasando ahora, artistas que están como trabajando en un nivel como muy interesante en este momento ya. Y bueno, lo que vamos a pasar ahora, con lo que seguimos, es con Astro Zucca, una banda de acá de Buenos Aires, formada el año pasado. Editaron un cassette con Quelonio Records, que son los chicos de la banda Di Giovannis, quienes, bueno, lo último que hicieron fue, creo, haber sido soportes para The Cure cuando vino ahora en Argentina. Bueno, muy bueno el trabajo de los chicos de Quelonio Records en cuanto a edición de cassettes. Y también vamos a escuchar primero Astrozuka y después Riel, que es otro proyecto de acá de Buenos Aires. Son dos dúos los proyectos y tienen como una especie de electrónica, noise, post-punk, new wave, que ahora van a escuchar y vamos a ver qué opinan al respecto. Estamos en el chat de Facebook, así que nos buscan por ahí. No estamos en el chat de unaradio.com.ar. Así que, bueno, saludos a los oyentes, a Jimena Onofrio, que nos está escuchando, a Daniel Niveiro y a Rocío Chávez, que también anda por ahí. Bueno, Sotopec Noise, le mandamos un gran saludo a todos y espero que disfruten estas sesiones de cassette. Cualquier cosa, si ven que se escucha mal, nos avisan, que por ahí también puede ser a propósito. Estamos en Matemos el Claro de Luna, quédense con nosotros. We'll be right back. We'll be right back. Bueno, básicamente Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, en el capítulo dedicado a la industria cultural, se pronuncian básicamente lo que se, digamos, lo que ellos ven como más negativo es, por un lado, la influencia de la industria del entretenimiento, la influencia negativa, que ellos lo ven como como una huida, el entretenimiento masificado, como una huida, digamos, a todas las cuestiones que tienen que ver con la conciencia de clase, ¿no? Y tomar conciencia de la explotación. Con las condiciones, ¿no? También, con las condiciones en las que uno vive. Sí, sobre todo también en ese momento con las condiciones de trabajo, ¿no? A las que era sometido el ser humano en este proceso fordista, ¿no? De trabajo en serie en una fábrica, en la cadena, famosa cadena de montaje, en donde el obrero era prácticamente un autómata, ¿no? Que ponía piezas dentro de una gran cadena para fabricar justamente. Esto comenzó, ¿no? con Henry Ford, ¿no? Y su método de fabricación en masa. Por otro lado, también se oponen el otro eje, ¿no? Que al cual ellos ven como muy negativo, es la comercialización del arte y la uniformación de toda la cultura, ¿no? La homogeneidad de la cultura, ¿no? Exacto. Que todo sea lo mismo, que ya empiecen a generarse estos géneros, estilos y a ser reproducidos, ¿no? Sí, básicamente, digamos, también ellos, en ese sentido, pensando, qué sé yo, un autor como Castoriadis, ¿no? Que hablaba del arte en dos funciones, ¿no? Una como, obviamente, como un emergente de o como una expresión de determinada época, ¿no? También señalaba que el arte era como una especie de ventana al caos, porque permitía abrir una ventana hacia una realidad que no existía, ¿no? Por eso el caos, la nada. Esto lo vamos a retomar, sí. Perdón, en el próximo bloque con Walter Benjamin. Exacto. Bueno, ellos ven que justamente lo que hace la industria es romper con toda esa búsqueda de lo novedoso que tiene el arte, con esa ruptura, con ese riesgo, porque de lo que se trata, por un lado, es de, como usted decía, Master, de homogeneizar para que la mayor cantidad de gente consuma, ¿no? La cultura, también, bueno, la cultura como consumo, ¿no? Y por otro lado también... Como mero objeto de consumo. Como mero objeto de consumo y también como, no tenemos que olvidar que, bueno, Adorno y Horkheimer son herederos de Hegel, de Marx, si bien, digamos, los leen de manera crítica, pero rescatan, el hecho de que el sistema capitalista también se legitima a través de la cultura, que no es otra cosa que la cultura de la clase dominante, ¿no? Entonces, todo lo que se hacía en ese momento en cine, en radio y en las revistas era transmitir valores que justamente legitimaran este sistema de explotación. Sí. Y perdón, y no me quiero adelantar, pero cabe recalcar en este momento que no solamente se legitima, y para Walter Benjamin, la principal característica de la industria cultural es que reproduce, digamos, o sea, tiene un poder muy fuerte sobre la vida, la forma de funcionar de una sociedad, ¿no? O sea, reproduce un sistema a través de la reproducción de sistemas valores establecidos. Sí, bueno, claramente, digamos, el sistema no podría funcionar si cada uno de los sujetos no internaliza los valores que legitiman y que le son funcionales a dicho sistema, ¿no? Entonces, esto de ser, por ejemplo, productivo, de ser eficiente, de ser prolijo en la vida, esto que señalaba Gramsci, ¿no? De ser prolijo, de no embriagarse, de cuidar el cuerpo, cuidar la salud, ¿para qué? En realidad, para rendir más en la fábrica y ser funcional a los intereses del capitalismo, ¿no? El hombre máquina, ¿no? El hombre aparato, ¿no? El autómata. Por otro lado, otra cuestión interesante es que ellos señalan que, por un lado, la industria cultural, además de homogeneizar, totaliza a su público consumidor y, a su vez, también, dice, lo expone al público a una promesa permanentemente insatisfecha, ¿no? Uh-huh. Digo, uno cuando ve, qué sé yo, las películas en el cine o en la radio, digamos, se les vende un sistema de vida y un sueño americano en ese momento, que en realidad eran pocos los que lo alcanzaban, ¿no? Digamos, si bien recordemos que son lo que se conoce como los gloriosos años del capitalismo, ¿no? Los años dorados del 40, en realidad del 45 al 73, digamos, ese periodo donde el capitalismo se expande, donde justamente las sociedades tienen un acceso a un bienestar, porque justamente había un estado de bienestar, justamente tiene acceso a, digamos, a bienes materiales y también de determinado consumo. Estilo de vida, ¿no? Exacto. También siempre hay una frustración porque, digamos, el sistema vendía como que eso era la felicidad, ¿no? Y en realidad, primero, que no eran todos los que accedían a dichos bienes, y segundo, que era como un sueño inalcanzable, ¿no? La felicidad no estaba ahí, digamos, pero sin embargo, el cine y la radio insistían con eso, ¿no? Con que... y lo que también demuestra la, digamos, el vacío de la cultura para llenar otros aspectos de la vida de las personas, ¿no? O sea, el acceso a determinados bienes culturales no significa el acceso a otros bienes culturales que tienen que ver con más con quizá con lo político, con lo económico, con lo jurídico. Estas cosas es lo que todo esto es lo que están viendo, y es la crítica principal de Adorno y Horkheimer allá por mitad del siglo XX, sí. ¿No? Hay que aclarar esto. Sí, también otra de las cuestiones tiene que ver con esto de que obviamente la cultura, digamos, entra en una lógica capitalista, y esto es mercantil, ¿no? Entonces tiene que ser rentable, ¿no? Digo, las industrias, en ese caso, por ejemplo, del cine, invierten en una película, pero la misma tiene que ser, digamos, cuál es el parámetro que empieza a regir es la rentabilidad. Esto es que la vea la mayor cantidad de gente. Entonces se empieza a eliminar la creación, la fantasía, lo nuevo, se apuesta a lo seguro, ¿no? A lo que ya se sabe que da, entre comillas, a lo que es exitoso. Y lo que es exitoso es lo que ya es conocido, ¿no? Entonces ellos apuntan esto de que uno empieza a ver una película y ya inmediatamente ya conoce el argumento, identifica a los personajes, identifica la trama, y es la mera, también ellos hablan de la semejanza y la repetición, ¿no? La cultura, la industria la industria de masas apunta a eso, ¿no? A la repetición constante y permanente, ¿no? Por otro lado, también señalan de que cada vez que aparece algo novedoso, que esto es una discusión que después se va a dar con los autores posteriores, ¿no? Para ellos todo talento nuevo o toda cuestión novedosa va a ser asimilada, absorbida e integrada, y absorbida por el sistema, pero que finalmente se lo come, ¿no? Después otros autores van a plantear, bueno, que esto no es tan así, ¿no? Después, bueno, vamos. Eso lo quería marcar, maestro Celiti. Lo que nosotros estamos simplemente haciendo ahora es como plantear una base de dónde viene la crítica de la industria cultural, lo cual no quiere decir ni que estemos de acuerdo o que estemos de acuerdo o no en todos sus aspectos, ¿no? Sí, justamente la idea acá en este momento es plantear la base para después problematizarlo un poco, ¿no? Sí, porque uno hoy puede decir que es un análisis quizás un poco esquemático, ¿no? Por esto de que en realidad el público nunca es tan pasivo, ¿no? Claro, pero pasivo, bueno. Que el público no tiene cerebro, que simplemente se le deposita. Sí, pero lo que sí es cierto es el intento de estos grandes conglomerados de industria, justamente de cultura, para llevar a las producciones de entretenimiento esta forma de trabajo en las fábricas, ¿no? Que, como decíamos antes, que era estandarizado, que era serializado, que era homogeneizado. Bueno, todo eso que se hace ya en la fábrica también se traslada a los productos culturales, ¿no? Y también creo que la pregunta de raíz que subyace en todo lo que estamos por plantear y problematizar tiene que ver con cuán efectivas son realmente las acciones culturales para reproducir un sistema o romperlo, ¿no? O sea, ¿realmente las acciones culturales pueden transformar la sociedad o realmente las acciones culturales pueden sostener una sociedad? Eso es como creo que es el planteo subyacente en toda esta discusión, ¿no? Sí, bueno, ahí arriesgo, digamos, una respuesta, me parece, de Adorno y Horkheimer. Digo, ellos, si bien críticos, pero creo nunca dejan de ser marxistas, y para ellos me parece que el cambio tenía que ver con el sistema económico, básicamente, ¿no? Pero bueno, eso, no sé, es una discusión más amplia. El cambio del sistema económico cambiaría la superestructura. Claro, porque en todo caso la cultura vendría como justamente a legitimar determinado sistema, ¿no? Pero bueno, también otra cuestión. Ellos, digamos, en ese momento señalan, no sé cómo será ahora, pero señalan que en ese momento en realidad los sectores más poderosos de la industria eran los del acero, el petróleo, la electricidad, la química, y ellos señalan que la industria del entretenimiento digamos, en comparados con estos grandes conglomerados, era una industria débil, y justamente el único papel que le asignaban era esto de distraer, de transmitir valores y de legitimar un sistema, pero no eran creadores en sí, ¿no? Claro, y de hecho, yendo un poquito más profundamente, todos estos, digamos, grupos de poder crean, digamos, todo lo que es la industria cultural, en el sentido que lo que están analizando también, lo que están viviendo Adorno y Horkheimer por allá, por mitad del siglo XX, es el gran impacto de la publicidad como algo novedoso, como algo que está bombardeando las calles, como algo que antes no estaba y ahora tiene extremadamente presencia, una cantidad infinita de millones de dólares invertidos y así, ¿no? Sí, ellos también en algún momento, eso me parece interesante también, ¿no? En el país, digamos, los Estados Unidos, pues ellos son exiliados alemanes, escapan del nazismo, van a vivir a los Estados Unidos, y en el país de la supuesta libertad, ellos se encuentran justamente todo este sistema opresor, y en algún momento ellos van a ser un parangón entre la publicidad y la propaganda, y cuando ellos hablan de propaganda obviamente se refieren a la propaganda política, claro, utilizada por el fascismo, por los totalitarismos, ¿no? Digamos, ellos en ese sentido ven vasos comunicantes, ¿no? Y nosotros, sí, en este sentido vemos también la publicidad como una acción cultural, así como también hacer música o como también hacer un programa de televisión. O sea, digo, forman todos partes de un tipo de acción que tiene que ver con la cultura, la interpretación, lo simbólico, ¿no? Sí, y otras, yendo un poco más a las características, digamos, ellos hablan en un momento, dicen que la industria cultural es el primado del efecto, ¿no? Esto es del logro tangible y del detalle técnico, ¿no? Recordemos también que hay mucha influencia heideggeriana, ¿no? Ellos se refieren mucho también a la técnica, ¿no? Como que la técnica se come. Ya vamos a hablar también de eso en el próximo bloque. Sí, y en ese sentido dicen, bueno, el detalle técnico en su momento era la portadora de la idea en una obra, ¿no? El detalle, digamos, ahí estaba como lo que había, digamos, el campo para interpretar y para la, de alguna manera, para la poesía, para el arte puro. Bueno, esto la industria cultural lo mata y reemplaza el detalle por el efecto, ¿no? Claro. El efecto técnico. También sí, todas cuestiones que van a ser problematizadas. Sí, o sí, sea, sí. Sobre todo por los postestructuralistas, todos estos personajes. Otra cuestión, bueno, digamos, en ese momento el surgimiento del cine sonoro, ellos dicen, bueno, el cine sonoro acerca tanto, digamos, o se asemeja tanto a la realidad, que justamente el espectador no tiene lugar para la imaginación y para la espontaneidad, ¿no? Esto de, qué sé yo, cuando uno le dan una imagen tan precisa, ¿no? Digamos que la imagen tan en el cine, claro, es tan parecida, ¿no? a la realidad, bueno, uno tiene menos espacio para para meter su propia imagen, su propia fantasía, ¿no? Esto es lo que señalaban ellos. Imagínate el 40, ahora todo esto es muchísimo peor. Ellos señalaban que todo esto atrofia directamente la imaginación del espectador, ¿no? Y otra cuestión que señalaban, que también me parece que tenía que ver con una influencia heideggeriana, por lo menos me sonó a mí, que tiene que ver con la rapidez, ¿no? La rapidez de la industria del entretenimiento, ¿no? Que es todo muy dinámico y eso impide el pensamiento, ¿no? Me acordaba esa frase de Heidegger, ¿no? De la avidez por novedades, ¿no? Y estar todo el tiempo en movimiento y sin aferrarse a nada, ¿no? Sin parar y a pensar un poco, ¿no? Creo, Master, también con respecto a lo que dijiste recién, de si en ese momento ellos consideran que esto ya era algo increíble, lo que sería ahora, ¿no? Que es mucho peor. También quiero que hagamos una salvedad y tengamos en cuenta que sería mucho peor, pero también si nosotros sostenemos la óptica con la cual están viendo Adorno y Horkheimer las cosas. Sí, sí, sí. O sea, no, yo me refería, digo, el avance de la técnica. Claro, el avance de la técnica. Todo es mucho más todavía. Y súper más masivo. Pero claro, bueno, son todas cosas que también son discutibles y que bueno, también apelamos a los oyentes a que quieran dar su opinión, ¿no? Perfecto. Otra de las cuestiones señalan que hay una absolutización de la imitación. Uh-huh. Y por ende ellos señalan que hay una tregua ideológica, ¿no? El espectador y la sociedad en realidad, ¿no?, en la que están viviendo, bueno, justamente ya no se plantea ningún tipo de contradicción, ningún tipo de conflicto. Uh-huh. Es como llegar a un acuerdo a través de un código, por ejemplo. Uh-huh. Si yo quiero ir a ver romance, me voy a ver una película de amor y quiero que sea de determinada forma como espectador, pero sabiendo también que el productor de la película me va a dar eso, ¿no? Sí, sí, que no, sí, me va a dar otra cosa. Sí, es como apostar a lo seguro, ¿no? Uh-huh. A la certidumbre, ¿no? Bueno, por eso hablan justamente del conformismo de los espectadores. Bueno, esto que mencionamos de la eterna repetición. Y la exclusión de lo nuevo y del riesgo, ¿no? Por eso, digamos, Castoriadis también toma mucho de ellos después, ¿no? Para hablar sobre arte, ¿no? Y bueno, y después también se mete mucho con la diversión, ¿no? Ellos están como muy, sí, claro. Tienen una mirada muy negativa respecto del humor. En un momento dicen algo así como que el humor mató a la belleza, ¿no? Digamos, en la obra de arte. En algún momento señalan que hoy en día, bueno, la industria cultural... como que el núcleo duro es el entretenimiento y ellos lo ven como decíamos antes, como una huida, como un escape a las condiciones sociales en las que digamos, la sociedad está viviendo, ¿no? Digamos, a la explotación, a la alienación capitalista, ¿no? Todos planteos que Walter Benjamin lo va a discutir punto por punto en el próximo bloque, ¿no? Mm. Y por último también, bueno, señalan esto que en realidad digamos, esta totalización, ¿no? De la manera, digamos, no solo del que hace la industria cultural, sino el sistema en general, también se lleva, por un lado, empezó en la fábrica, pero también se lleva a la vida privada de los seres humanos, ¿no? Entonces señalan, por ejemplo, que las vacaciones son mero ocio, es decir, aburrimiento, tiempo vacío, ¿no? Y también está regulado el tiempo libre en el sistema capitalista de los seres humanos, ¿no? Ya está más o menos programado qué es lo que uno tiene que hacer, qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Cierta disciplina, ¿no? Claro. Como diría Heidegger, el señorío del otro, ¿no? Digamos, como que nos quitan las nuestras posibilidades, ¿no? En algún momento dicen, la cantidad de diversión organizada es calidad de crueldad organizada, ¿no? Digamos, son realmente muy, muy críticos con eso. Bueno, incluso hablan sobre los dibujos animados, ¿no? Que le enseñan a los seres humanos que el continuo maltrato y el quebrantamiento de la resistencia individual es la condición de supervivencia, ¿no? O sea, tenés que adaptarte si querés sobrevivir, ¿no? No hay capacidad justamente para resistencia individual, algo también va a ser discutido, ¿no? por otros autores. También recordemos a Matelar, el chileno, que escribe más en los 70s, pero seguidor de la línea Adorno y Horkheimer, que fue el principal crítico de Walt Disney, de toda la industria uh-huh. cultural de Walt Disney, que planteaba que los dibujos animados eran como el mundo idealizado fuera de la política, donde sucede todo de manera autónoma al mundo real, si querés. O sea, es como, según Matelar, el sumum de la ensoñación y de la distracción y de esta cosa de llevarte a un lugar por fuera de la realidad, ¿no? Como claro. Una especie de anestesia, un... Sí. No sí, sé la palabra, pero es como de eso, de anestesia, eso. Sí, en realidad, digamos, me parece que es otro de los mecanismos que tiene el sistema de ocultamiento, ¿no? Esto que denunciaba, qué sé yo, en su momento Marx, de ocultar las relaciones de explotación, ¿no? Y las relaciones sociales, ¿no? Se dan como por naturalizadas y además siempre se las, bueno, justamente se las oculta, ¿no? Y en un momento ellos dicen, bueno, que divertirse, eso, digamos, en este momento son muy críticos, dicen, divertirse es estar de acuerdo, es pactar. Es no pensar y es aliviar el dolor, ¿no? Por eso el cine, sobre todo el estadounidense, remite justamente a la mera diversión y al mero entretenimiento, a no pensar y a evitar, como decía usted, o aliviar, anestesiar el dolor, ¿no? Master, y en este sentido, y ya para pasar al próximo bloque de música, ¿Cómo se interpretaría en clave adorniana o de Horkheimer la producción autogestionada de cassette o la apropiación por parte de ciertos usuarios de cierta tecnología, de cierta técnica, ¿no? Y ellos, ellos no vivieron esto. No vivieron, y en ese momento realmente, por eso es una de las críticas que se les hace, ¿no? No, es como que no veían posibilidad de libertad para el sujeto en este sistema, ¿no? Ni siquiera esos intentos de resistencia o esos, esto que, bueno, después va a explicar usted, de apropiarse del aparato de producción y resignificarlo, etcétera. Ellos no lo ven, no, también quizás por la época en la que escribieron, ellos tenían una mirada muy, muy negativa, ¿no? Casi como que no veían salida, ¿no? A este avance, a este avasallamiento de la industria cultural, ¿no? Casi como que no había espacio para la creación original, propia. Yo creo que en ese sentido, por eso justamente, y esta es la principal crítica que se podría establecer al pensamiento, no sé si mecánico sería muy dura la palabra, pero determinista de Adorno y Horkheimer y del marxismo en general, es esta cosa que no se puede sostener en el tiempo porque no lleva a, primero, una crítica propia, y segundo, no hay un momento de síntesis de la dialéctica, de superación de la dialéctica, ¿no? O sea, ellos se quedan en la parte negativa. Sí, bueno, ellos también, en ese sentido, hay que recordar que, bueno, como dijimos en varios programas, pero ellos escriben después de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, con todo lo que fue el nazismo, y entonces sí, digamos, rediscuten la idea teleológica de Hegel, de la historia y de Marx, de que, y ellos sí sostienen eso, que la dialéctica existe, pero no tiene un tercer momento superador, ¿no? Bueno, Adorno creo que es el que dice cómo escribir después Auschwitz. De Auschwitz, ¿no? Como que no se puede hacer, no sé si fue él, pero sí, que Adorno, no se puede hacer poesía. Sí, no se puede hacer poesía después de Auschwitz. Entonces, por eso son críticos también de esa, si bien toman mucho de Hegel y Marx, rediscuten esa idea, y sí, se quedan en ese momento, como dice usted, negativo, donde no hay salida, no hay superación. No sé qué otras cuestiones, creo que básicamente... Bueno, yo creo que en cierta forma, sin tampoco, como lo dijimos en el bloque anterior, sin tampoco intentar interpretar las acciones de los sellos discográficos que estamos pasando ahora y de los artistas que estamos pasando ahora, con respecto al cassette, sin intentar hacer una interpretación de eso, creo que en cierta forma nos dan... el tipo de acción que estamos indagando ahora, que es el cassette, nos da... un disparador para ir hacia otro lado, ¿no? Para hacia otro lado que no es la mirada de Adorno y Horkheimer, que eso lo vamos a ver después. Sí, y también, por eso, por ejemplo, estaba pensando, después igual lo vamos a hablar, ¿no? Pero este pensador, por ejemplo, Paolo Birno o Castoriadis, por ejemplo, Castoriadis en algunas cosas coincide, toma mucho, pero también en otras no, porque... Lo mismo va a pasar con Benjamin. Claro. Así que bueno, de eso para el próximo bloque. Esto básicamente como la presentación como muy esquemática, muy resumida de Adorno. La primera crítica de la industria cultural. Exacto, ¿no? Sí. De todas maneras yo veo que obviamente me parece que no se puede negar que hay continuidades hoy en día. Digamos, no se puede descartar todo, ¿no? Me parece que sigue siendo un análisis muy vigente, muy actual, ¿no? Con sus correcciones, con sus críticas, sus agregados, pero me parece que hay muchas continuidades, ¿no? Y también hay un cierto gusto en que se queden en lo negativo solamente. Como que hay un gustito en eso. Ah, ¿no? ¿De parte nuestra? Sí. Y por lo menos, sí, no viene a decir, está bueno quedarse con la incertidumbre. Lo que pasa es que me parece que ellos ni siquiera se quedan con la incertidumbre, claro, lo cierran directamente, claro. Como que no hay salida, ¿no? Sí, no, claro. Así que, quizá nosotros no tengamos ni siquiera una opinión formada de esto y bueno, es así. Master, estuvimos escuchando recién Astro Zucca y Riel, tal como lo comenté, editado por Kelonio Records. Me está mostrando usted una planilla de los oyentes, ahora los vamos a saludar a todos. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda bien... ruidosa, muy arriba, muy de post-punk, que se llama Los Cuscos. Son unos chicos de acá, ahora están radicados en Berlín, si no me equivoco, en Europa, en alguna parte por ahí andan girando. Les mandamos un gran saludo a Cristiano Monga, bajista y cantante de Los Cuscos. Vamos a escuchar un par de temas de ellos y también vamos a escuchar un poquito de Defiled NASA Experiment, experimento fallido de la NASA, con Omacin, una banda de Córdoba. Después le vamos a contar un poquito acerca de estas dos bandas. Brevemente, este cassette de Los Cuscos fue editado también por Unilover, que estuvimos escuchando hoy algo de Tilda Flippers. Muy buena edición, un muy buen material, suena de puta madre y van a ver lo que es rockear con estos chicos. Ahora sí, a los oyentes y pasamos a la música. Perfecto. Para saludo para Gina, uh-huh. Ceci Moreno, sí. Dani Gómez, uh-huh. Beth Klee, uh-huh. Andrés Migueles y Dana Fanego. A Dana Fanego, la hermana de Fango, si no me equivoco. De Gran Fango, también un gran abrazo. Así que estamos en Matemos el Claro de Luna en este especial de cassette. Espero que les guste. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. las principales cosas que compartiría Walter Benjamin con los análisis de Adorno y Horkheimer sobre la industria cultural vienen principalmente en esta cuestión de que en la sociedad capitalista moderna en la que está viviendo Benjamin, esta sociedad de 1945, si mal no me equivoco, Master, esta sociedad nazi, totalitaria, con un... Sí, anterior, porque si no me equivoco, muere en el 44, creo, uh-huh. Pero sí, escribe, digamos, desde los, qué sé yo, 20 hasta esa época en la que se muere, ¿no? Que, el ascenso al nazismo, que tal como comentamos en otro programa, la muerte de Benjamin es como muy anecdótica, sí, en el sentido que llega a frontera, estaba por exiliarse. Claro, estaba en la frontera, si no me equivoco, con Francia. Bueno, Adorno y Horkheimer le insistían para que se exilie, ellos estaban en Estados Unidos, como dijimos antes, uh-huh. Y él, en el momento que tiene la posibilidad de irse, dice: no, me quedo acá porque todavía hay trincheras que defender, o algo así. Uh-huh. Y cuando, bueno, finalmente se da cuenta que ya no tiene nada que hacer porque, digamos, el nazismo ya se había impuesto, intenta irse y, bueno, llega hasta la frontera. Y cuando él está por pasar, creo que un día antes la cierran, se cierra la frontera, ¿no? Y él, en su desesperación, convencido de que iban a atraparlo, etcétera, se suicida. Uh-huh. Y bueno, como y al otro día, reabren la frontera, así como una historia realmente muy trágica. Sí, sí. Bueno, Walter Benjamin, contemporáneo de Adorno y Horkheimer, dos pensadores que están hablando de una industria cultural que impone determinados valores, determinada forma de actuar a la sociedad, una sociedad pasiva, digamos. Walter Benjamin comparte esta idea de encantamiento del mundo que tiene la industria cultural a lo, supongamos, Guy Debord, ¿no? La sociedad del espectáculo, las lucecitas de colores, uh-huh. La diversión, ¿no? El entretenimiento, la industria cultural como entretenimiento que te distrae de la realidad que estás viviendo, ¿no? Sí. Si bien comparte esto, para mí Benjamin le da mucho más valor y poder a la cultura y a la industria cultural en este sentido, más que Adorno y Horkheimer. Y acá viene también la principal disidencia, ¿no? En el sentido que para Benjamin, en la sociedad moderna se produce un reencantamiento del mundo, sí. Producto de la industria cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace la cultura es dar nuevos mitos, uh-huh. A las personas, a la sociedad capitalista occidental en la que están viviendo, ¿no? Genera nuevos mitos que hacen que se acepte el mundo tal como es, ¿no? Sí. Entonces, lo que plantea Benjamin es que la reproducción del sistema capitalista que Marx había denunciado, develado. No, sí, que había dicho que caería, ¿no? Sí. Que caería por sí mismo. Sí. Y que, digamos, de alguna forma, muchas personas, muchos pensadores indagaron en por qué no cayó. Benjamin es uno de ellos. Y dice que la cultura jugó un papel fundamental en esto, con esta idea de reencantar al mundo y reproducir el sistema capitalista. Bueno, pero en ese sentido sí se acerca a Adorno y Horkheimer. Sí, ¿no? En este sentido sí se acerca, uh-huh. A Adorno y Horkheimer, en el sentido también de que esta reproducción del sistema capitalista no es que solamente reproduce imágenes y no sé, cine hollywoodense que vos ves y decís que está muy lindo, sino que reproduce valores, uh-huh. Que se manifiestan en las relaciones sociales. Claro. Y las relaciones sociales, en cierta forma, inciden en las relaciones económicas, jurídicas, nuevamente culturales y así, políticas. O sea, las relaciones sociales es el punto también. Sí. Un segundito, por favor. Sí, hay que recordar que para Marx las relaciones económicas eran fundamentalmente relaciones sociales, no meramente económicas. O sea, no la economía no podía estar separada de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, y acá viene el punto de disidencia fundamental de Benjamin con todos estos con Adorno y Horkheimer, y el punto de acercamiento de Benjamin al postestructuralismo sin que Benjamin sea postestructuralista. Uh-huh. que tiene que ver con lo siguiente: si la cultura reencantó o la industria cultural reencantó el sistema capitalista a través de mitos y generó un nuevo encantamiento en la sociedad, quiere decir que la economía no determina la superestructura, que la base no necesariamente determina la superestructura, sino que muchas veces la superestructura puede hacer un ida y vuelta con la base. O sea, quiere decir que la cultura puede incidir en la economía y viceversa, y que todo el tiempo se están retroalimentando. Por eso, y acá viene el punto, si querés, iluminador, esperanzador de Benjamin, y el punto en el que Benjamin le otorga mucho valor a las acciones culturales, por eso Benjamin dice que hay que transformar las imágenes oníricas del sueño, del encantamiento, en imágenes dialécticas. Imágenes dialécticas que te muestren las contradicciones del sistema en el que se vive. Y Benjamin, es muy interesante, no sé qué texto es este que estamos indagando de Benjamin, porque tenemos como unas hojas sueltas y estamos viendo... Está medio dispersa la sí, cosa. Sí, a ver, hay un... El texto es de Cabrera, que es un... de la Universidad de Navarra, del Departamento de Comunicación Pública, no sé qué, bueno. Y toma varios textos de Benjamin. En uno, es como que hace como una especie de secuencia histórica de los textos de Benjamin. Bueno, en uno de ellos, y es, digamos, uno de los últimos de este autor, plantea que una de las formas de transformar las imágenes oníricas, imágenes, dice él, a todo lo que te a todo producto de la industria cultural, ¿no? Una de las formas es a través del chiste, la risa, el humor, digamos, esta cosa de tergiversar el sentido de lo establecido, desarmarlo, volverlo a armar. Es como... está muy, para mí, emparentado con William Burroughs y su metodología del cut-up. Pero, y la diferencia entre, por ejemplo, Burroughs y Benjamin, es que Benjamin plantea todo esto en pos de una revolución y un cambio en la sociedad. Una revolución social. Y Burroughs simplemente lo hace como un, quizá como un experimento, sí, cambiar la sociedad, pero sin tener un rumbo fijo a dónde ir. Sí, ahí se me ocurre que también vienen de un poco lo que hablamos fuera de micrófono, que usted planteaba, bueno, ¿por qué Benjamin sigue buscando esta revolución social, ¿no? Quizás hay que entender, digamos, las biografías, ¿no? Y los contextos de los, digamos, los cuales se escriben y crean cada uno, ¿no? Hay que, justamente, Benjamin es judío, alemán, bueno, marxista, que vivió toda la época del nazismo, ¿no? Que, bueno, que fue una víctima. Y bueno, Burroughs, un yanqui que sí, digamos, cuestionó el sistema de valores dominante en los Estados Unidos, pero me parece que tuvo en ese sentido una vida mucho más cómoda, digamos, que Benjamin, ¿no? Pero bueno, son una mera A ver, digamos, lo que sí comparto son dos sistemas, dos estilos de vidas distintos, dos contextos distintos, y que hay que entenderlo a Benjamin en el contexto en el que está escribiendo. O sea, quizás era muy fuerte también esta cosa que decía Adorno, después de Auschwitz no se puede hacer poesía. Bueno, en ese sentido Benjamin discute con ellos y dice que justamente después de Auschwitz, o sea, lo que más importa son las acciones culturales. ¿Por qué? Porque las acciones culturales son las que te devuelven el encuentro con el otro, pero como un igualitarismo anti-autoritario. Ese es el costado más anarquista de Benjamin, ¿no? O sea, pero la cuestión, y esta es lo ya también para ir cerrando, Master, esto de Benjamin, ¿no? Digamos, lo principal es que Benjamin, si bien se aleja un poco de la visión determinista, marxista, dogmática de la relación de la base con la superestructura, y se acerca un poco más a lo que fue después un postestructuralismo como del tipo de Deleuze o no sé, desde hasta Althusser, por ejemplo, también, Benjamin cree también que la base es siempre algo súper importante también. O sea, es algo que tiene como mucho peso. Y si bien puede haber distintas determinaciones, plantea que si no se transforma la base tampoco. O sea, se puede transformar desde la cultura, pero si no se transforma la base, no hay un cambio radical en la sociedad. Uh-huh. En una sociedad que te oprime, en una sociedad que está todo el tiempo imponiendo cosas, jerárquica, de clases. Lo principal que busca Benjamin es igualdad en las relaciones sociales, sin clases, y también que una especie de, y esto también lo discutimos, una especie de movimiento de ruptura constante, que si bien uno rompe con un sistema y no puede evitar volver a instituirlo, esto se conecta con Castoriadis, si bien no puede evitar instituirlo, tiene que volver a romperse todo el tiempo, ¿no? Y esto es lo que nosotros también ponemos un poco en cuestión, en el sentido de si al final no se vuelve todo un dogma, ¿no? Como la Unión Soviética, básicamente, o como países que intentaron buscar otro sistema súper valorable, pero que también se instituye en otra forma de opresión, básicamente, ¿no? Sí, ese también, bueno, es una problemática, digamos, qué sé yo, que muy profunda y de larga data, esto de una vez que acontece, cuando acontece una revolución, el problema de cómo se institucionaliza ese nuevo orden, bueno, qué sé yo, obviamente que hasta ahora no se ha encontrado la manera de que eso no suceda, ¿no? Y esa institucionalización implica, sí, cierto acartonamiento, dogmatismo, burocratización, quizás autoritarismo, bueno, sí, qué sé yo, la verdad que es un tema muy complejo. Y ¿cómo se le ocurre a Benjamin esta idea de la ruptura, no? O sea, no se le ocurre porque sí nomás. Él ve, y esto lo llama, un segundito, los cambios de los mitos y los cambios de los dioses, lo llama él. Con esta idea, él plantea esta cuestión de que es posible transformar un sistema, ¿no? En este sentido, que él ve que el sistema capitalista no es estático, sino que todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo genera nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de economía, nuevas formas de opresión quizás también, pero justamente por eso mismo, porque tiene la posibilidad de cambiarse, quiere decir que tiene la posibilidad de ser destruido, transformado radicalmente, y ahí es donde Benjamin ve mucha esperanza en las acciones culturales. Sí, igual ahí introduzco, o sea, dos cuestiones, ¿no? Por un lado, qué sé yo, digamos, no coincido para nada con esta actitud con esto que dice Benjamin, si es que lo dijo, de que el capitalismo está cambiando todo el tiempo. Lo que sí está haciendo es adaptándose, como decía Castoriadis, si el capitalismo sobrevivió es porque es mucho más flexible de lo que es sus enemigos. Creo que se refiere a eso. Claro, pero digo, por otro lado, el núcleo duro, digamos, del capitalismo, que jamás cambia, que no se puede tocar. O sea, puede cambiar, como dice usted, la superestructura, ciertas cuestiones culturales. Ahora, hay ciertos valores y ciertas materialidades concretas, como por ejemplo la propiedad privada, qué sé yo, el derecho burgués, las instituciones, ¿no? que legitiman el sistema, las relaciones de poder, los medios de producción, que digamos no cambian, porque si cambian se caería el sistema. Entonces, digo, es flexible en cuanto a que justamente todos los ataques que recibe en la superestructura ha mostrado una flexibilidad como para adaptarlos y asimilarlos, incluso para que le sean funcionales, exacto, para que le, digamos, terminen siendo eso que lo cuestionaba, lo termine legitimando, ¿no? Esa dialéctica, y en eso el capitalismo sí ha demostrado ser un sistema increíblemente flexible y adaptativo, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la crítica que vos realizás hacia el planteo de Benjamin está muy en sintonía con Oscar del Barco. Hablemos mucho en varios programas sobre Oscar del Barco, pensador cordobés de los 60, estuvo el Partido Comunista, lo echaron, lo mandaron, lo querían mandar en cana, se aisló en la Sierra de Córdoba, vive actualmente ahí, editado por Caja Negra. Bueno, Oscar del Barco plantea en su libro de Alternativa a los Poshumanos, no te olvides que la idea es destruir el sistema, no transformarlo. Y no te olvides que puedes ser absorbido fácilmente por el sistema que te está oprimiendo, ¿no? Y que uno puede asumir inclusive esos valores para que te guste esa opresión. Y que inclusive busques eso, ¿no? Busques la jerarquía, busques vos oprimir a otros. Sí, bueno, esa también es una idea muy foucaultiana, ¿no? De que la opresión no es solamente dolor, uh-huh. Y no se vive todo el tiempo como un encierro, sino que también nos oprimen a través del placer, ¿no? A través del, bueno, justamente como antes decían Adorno y Horkheimer, a través del entretenimiento, ¿no? Bueno, pero en este sentido, digamos que la dialéctica no, también como lo plantea Oscar del Barco, como lo plantea, como lo dijimos, Adorno y Horkheimer, la dialéctica siempre es negativa, digamos, no, nunca supera esa instancia de negación. O sea, perdón, y corríjame, Master, si lo explico de manera muy burda, es, no me gusta este sistema y simplemente convivo en él, punto. Sé que no lo puedo cambiar, ya está. Claro, no hay una tercera instancia superadora, digamos. No hay una tercera instancia superadora. La reconciliación de las contradicciones y sí. Bueno, para Benjamin, y quizás sea un intento ingenuo pero súper valorable, hay una instancia superadora y doblemente ingenuo quizás desde la cultura, ¿entendés? En este sentido, que si uno transforma las imágenes simbólicas que todo el tiempo está bombardeando la industria cultural, puede llegar a generar un sentido que sea como captado a través del código y que, digamos, como una bomba de tiempo, estalle dentro del sistema una vez que está absorbido y lo transfigure, ¿no? En este sentido, y es lo principal, digamos, lo principal, la principal esperanza que tiene es a través de la palabra hablada y de las palabras, ¿no? Por eso utiliza un concepto que me gustó mucho, Master. Primero, la iluminación profana. Ahora le paso a contar al respecto. Pero segundo, ganar las fuerzas de la ebriedad. ¿En qué sentido? Benjamin, y esto me gustó mucho de Benjamin, plantea que lo primero que hay que romper es la lógica conceptual formal a través de las palabras. Pensando también, obviamente, en esta idea de Benjamin, que uno a través de la cultura, de la superestructura, puede cambiar su vida, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es romper las palabras. Una metodología a través de la ebriedad, el uso de sustancias psicoactivas, todo lo que no tenga que ver con la productividad, el pensamiento racional, dice que eso ya es un primer paso y que la risa tiene esto. Uh-huh. A diferencia de Horkheimer, que decía que la risa es entretenimiento. Uh-huh. y que, digamos, ¿cómo lo decía? Vacía. Sí, no, que era como una huida, un escape. Un escape. Ante, bueno, digamos, ante el sistema o ante la vida, ante el sistema de opresión, ¿no? Y la vida cotidiana, sí, de explotación, vacía de sentido, ¿no? Que digamos que se vivía en esa época en la sociedad occidental, ¿no? Sociedtad estadounidense. Lo que yo tengo para hacerle de, digamos, de problematizar a Benjamin es que justamente todo esto que él nombra de la ebriedad, de lo improductivo, de la risa, él lo quiere canalizar para desde una conciencia política que genere eso, ¿no? Que no es imposible, pero al fin y al cabo la pregunta es, ¿no caes en la misma lógica de productividad, racionalidad, que estás queriendo como primer paso borrar? Claro, porque usted dice que eso tiene, al tener un fin, ya es instrumental y por ende, ¿no? Y si no tiene un fin, al final no queda en nada si no tiene un fin político. Y ahora vamos a pasar con el tema de los cassettes al respecto, que es lo siguiente. un montón de chicos, un montón de música que estuvimos escuchando fueron editadas en cassettes. La verdad es que nunca supimos las intenciones de los chicos que editaron estos cassettes. Sabemos los resultados, que al menos en mi caso son los siguientes. La fuerza simbólica que tiene el objeto con lo que estamos escuchando me parece poderosísima en el estado actual en el que vivimos. Y no solamente en contra de la digitalización, que es nada, es algo menor, sino en el sentido de tomar algo y darle otro uso. Creo que a eso se refería un poco Benjamin con una visión muy esperanzadora. Ahora, ese uso, a pesar de que también tergiversa el sentido de las cosas y también se lo puede criticar de snob, como estuvimos hablando fuera de micrófono, y depende también de qué quieran los productores de estos sellos gráficos y artistas, ¿cambiaría las relaciones sociales? ¿Cambiaría la sociedad en la que vivimos? Yo, desde mi experiencia, digo que sí, porque a mí, la verdad que cuando escuché estos cassettes que tuvimos y cuando me llegaron a la mano, y me rompieron un poco, me generaron algo como muy fuerte. Desde algo que también Benjamin rescata mucho, que es la contemplación. La contemplación como una instancia súper improductiva y que es como un paso para romper la lógica formal. Entonces, en este sentido también rescatamos un poco esta materialidad del objeto del cassette, como decíamos, sin intentar explicarlo, pero sí como disparadores que nos llevaron hasta acá. Perfecto, Master. Yo, la verdad que no, como decía fuera de micrófono, no tengo la respuesta. Sí creo que la superestructura o los aspectos culturales son, digamos, un terreno de disputa o digamos que donde se juegan muchísimas cosas, porque tanto si la cultura legitima un sistema como si lo cuestiona, bueno, ya estamos diciendo que es muy importante. Ahora, también hay una materialidad que creo no se puede desconocer. Hay todo un andamiaje superestructural que va más allá, digamos, o que atraviesa lo cultural, ¿no? Y bueno, y me parece que es uno de los aspectos donde hay que tratar de dar esta disputa, ¿no? Pero no es ni el único ni el principal. Lo último, Master, Benjamin habla de despertar todo el tiempo, despertar de la ensoñación, ¿no? Despertar del reencantamiento del mundo que generan los mitos de la industria cultural, de la modernidad. Bueno, él dice esto, y creo que un poco es lo que mi experiencia con respecto a los cassettes de estos chicos. Cuando las imágenes oníricas del mundo, digamos, de la sociedad capitalista, del orden establecido, son transformadas en imágenes dialécticas, te demuestran las contradicciones en la que vive tanto el productor como en la que vive uno. Entonces, como que te despierta del sueño en el que estás. Pero sin embargo es una paradoja, porque al ser un producto cultural seguís en una instancia de contemplación, pero sin embargo la contemplación ya no es apolítica, ya no es fuera de per se, ya no es per se la contemplación, sino que la contemplación deviene en argumento transformador, ¿no? Sí, entonces uno termina, digamos, de, supongamos, escuchar una cinta, como en este caso me sucedió a mí, y ya no puede evitar ver el mundo de otra forma. Que quizás no se lo esperaba, quizás sí, o quizás reafirmar cosas, pero cuando se muestra la dialéctica no se puede ser indiferente. Eso es. Así que, bueno, es una visión esperanzadora sobre las acciones culturales y también yo, en lo personal, aplaudo a todos estos chicos que están generando este tipo de materiales y que están haciendo este tipo de cosas. ¿Qué estuvimos escuchando, Master, lo último? Escuchamos, primero el proyecto fallido de la NASA, el experimento fallido de la NASA, que es un proyecto solista de un galés que, ahora no me acuerdo el nombre, si me da un segundito. Bueno, es un cassette split que sacaron con los chicos de Omacín de Córdoba, un sello galés también, ¿no? El caballero se llama, un segundito, Murray Ward. Es un proyecto solista y está, la verdad que, digamos, lo que escuchamos de este cassette es como la parte más concreta, en cierto sentido, pero con un intento de folk, una guitarrita, pero es como que lo transforma todo en un objeto sonoro. Los chicos Massin con su ya trabajado estilo de mantra casi hindú, no sé, sagrado, que vienen desde hace rato agitando esa. Después escuchamos algo de Club Der Klang, editado por Jardinista Records. Es un en vivo en Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía y Letras, y se llama... este es en vivo en Palacio Beltrán y se llama Palacio del Clan, el cassette. Un segundito, Master. Mientras. También escuchamos Los Cuscos. ¿Te gustan Los Cuscos? Muy lindo. El gato, abre la puerta y nuestra querida Cata, que nos hizo un rico pastel de papas, que habíamos prometido agradecérselo al aire. Está durmiendo, pobre, la despierta el gato que entra y sale del cuarto. Esto es así. Y también escuchamos Darío Du Bois Dúo con Camposanto, que es una banda de Uruguay. Son los chicos de una banda que se llama Fiesta Animal. Tocaron hace unos años acá. La verdad que con Fiesta Animal hicieron un post-punk increíble, rozando ciertas cosas de techno. Y ahora con Camposanto se fueron a otro lugar del planeta. Y con los chicos de Darío Du Bois Dúo, la verdad que hicieron un ensamble en vivo en Cobra Libros impresionante. Y bueno, también escuchamos, ¿qué más? Escuchamos El Otro Lado de Lou Bauman, que es el proyecto solista con el que abrimos el programa. Y bueno, Los Cuscos, bueno, le comenté sobre Los Cuscos. Y no queda nada más, nos podemos despedir con la Flipper Master, ¿le parece? Qué lindo, sí, me encantaría. Bueno, entonces, esto fue Matemos de Claro de Luna en el especial de cassette 2013. Fueron algunos disparadores, nada más. ¿Esperamos hacer otro? Algunos relámpagos en el cielo, ¿no? Siendo benjaminianos. ¿Se viene la revista El Cloro de Luna? Se viene la revista. Ya le vamos a estar avisando. Con un compilado, un CD compilado. Compilado del 2012, ¿no? 2012, de todas las bandas que tocaron en el programa. Algunas lecturas. Perfecto. Grandes amigos. Como siempre. Y la revista tendrá en su momento fecha de presentación y todo. Sí, en su momento, cuando la tengamos toda lista, fecha de presentación, todo. Así que bueno, mandamos un saludo a todos los oyentes que se quedaron que a esta sobrevivido. Hora, que han sobrevivido a estas largas horas de música en cassette. Y nos despedimos con los chicos de Tilda Flipper, de Campana. Un saludo también a Tilda Flipper, ¿no? Todas las chicas, Cristina Lucina, con su receta fina, con la luz avanzada. lugar.